Hoy se cumplen 28 años desde que José Arregui fuera asesinado, fuera torturado hasta morir. 28 años después, aquí se sigue torturando. No lo decimos nosotros, lo dice la ONU en su último informe del mes de octubre de 2008. Lo dice Amnistía Internacional, lo dice el Comité para la Prevención de la Tortura del Estado Español y durante el año 2008 lo han dicho 62 ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, 20 de ellas navarras. Sí, existe la tortura, no en Irak, Guantánamo o el Congo, sino aquí, en casa, en Navarra. De las 28 personas navarras detenidas a las que se les ha aplicado la incomunicación, 20 han denunciado torturas. 3 han pasado por el hospital e incluso una ha tenido que ser ingresada en la UCI. Tan solo por esta última, la justicia española ha iniciado una investigación. ¿Cómo es posible esto en una sociedad democrática? ¿Cómo es posible esto en un Estado de Derecho? ¿Acaso es legal torturar? No lo es, pero toda una serie de complicidades permiten que esto sea así. La primera, la necesidad ante la sociedad de mostrar la eficacia policial contra el terrorismo vasco, mostrar la posibilidad de que acabar por la vía policial con el conflicto vasco es posible. La realidad de la eficacia policial es la tortura. Mediante la tortura, las fuerzas de seguridad del Estado y el propio Estado persiguen 3 claros objetivos. El primero, lograr autoinculpaciones o inculpar a terceras personas. El segundo, lograr información que les permita conocer cuáles serán los siguientes pasos políticos del adversario político, conocer los pormenores de su proyecto para así poder aniquilarlo. Y 3, crear terror, aterrar a la sociedad vasca para que se quede en casa sin reclamar sus derechos, sin desarrollar sus proyectos. La segunda y fundamental, el silencio, la complicidad e incluso el fomento o justificación que desde las instituciones se hacen ante la práctica de la tortura. Es evidente que en un Estado en el que hay una voluntad política inequívoca para no torturar, no se tortura. Sin embargo, en el Estado español necesitan políticamente la práctica de la tortura para acabar con el adversario político. Ejemplo de esto en Nafarroa es que tanto el Parlamento de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona como el Defensor del Pueblo de Navarra evitan, silencian, impiden, dan a conocer la realidad de la tortura. Ya en enero, este Parlamento que está detrás nuestra se negó a iniciar una investigación para aclarar lo sucedido con el vecino de Lesaca, Igor Portu, que tuvo que ser ingresado en la UCI por las torturas sufridas mientras aplaudía el trabajo de la Guardia Civil. En noviembre, una representación de familiares de personas torturadas quiso acudir a este Parlamento a transmitir su preocupación sobre las torturas sufridas por sus familiares. La respuesta fue negativa, ya que UPN y PSN lo impidieron. Incluso Amnistía Internacional le vetaron la posibilidad de acudir al Parlamento de Nafarroa durante el año 2008. La tercera y última, el amparo legal para torturar. Por un lado, leyes como la incomunicación que permiten tener a una persona durante 3 a 5 días en dependencias policiales y 5 más en prisión sin derecho a un abogado de confianza, sin derecho a un médico de confianza, sin derecho a no declarar, sin acceso a ninguna persona de confianza que pueda dar cuenta de su situación. Es durante este periodo cuando más denuncias por torturas existen, prácticamente el 90%. Por otro lado, la aceptación de los jueces de pruebas obtenidas bajo torturas y la sistemática negación y archivo de las denuncias de torturas que, por un lado, dota de impunidad a torturadores y, por otro, da carácter legal a la tortura. Que aquí se tortura es evidente. Ahora lo que hace falta es adquirir compromisos para acabar con la tortura. Y el primero de todos tiene que ser acabar con la incomunicación, tal y como lo recoge el relator para los derechos humanos de la ONU, Martin Schnell. Si no existe esta voluntad para acabar con la tortura por parte de las instituciones y de los políticos, jamás viviremos con garantías democráticas. Si esto es vivir en democracia, esta democracia no la queremos. ¡Es! ¡Torturar y qué es!